lamentable incendio que afectó a dos casas pareadas. Hay una que está con destrucción total y la otra tiene daño en parte del entretecho y parte de la parte de la, del sector trasero de la casa. No tiene más daño, felizmente. Lo que sí hay que lamentar es el fallecimiento de una persona aparentemente postrada en silla de ruedas. Todo indica que en la pieza donde estaba él se inició el fuego. Las causas las está investigando el departamento técnico y obviamente en la condición que estaba no pudo salir. La casa estaba cerrada, hubo que hacer ingreso forzado para poder entrar a la casa y controlar el fuego, pero lamentablemente la persona ya estaba fallecida.